El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con Nora Kader, defensora del pueblo de la ciudad de Viedma, en Río Negro, quien hace poco tiempo está trabajando y ejerciendo la función de defensora del pueblo y, por supuesto, ya tiene un primer balance de su trabajo. En este caso, hemos leído que salud y vivienda son dos temas que preocupan mucho a la población de Viedma. También está participando en un consejo de discapacidad. Por eso la saludamos. Nora, ¿cómo está? Sí, buenos días a toda la comunidad, buenos días. Primero te digo que nosotros en estos momentos salimos de una reunión con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, porque estamos interactuando, bueno, acá lo municipal también pasa, lo municipal por lo provincial, y lo importante es realizar mesas de trabajo para coordinar acciones y poder ejecutar. Así que la idea es darle una respuesta a la gente o tratar de intervenir todos en forma conjunta. Estamos interviniendo, pues el abordaje sobre las viviendas, la falta de recursos de la ciudadanía. Y bueno, el problema habitacional, el problema de tierra es uno de los temas que nos tiene preocupado, no solamente a la Defensoría, sino a todo lo que es el Ejecutivo, tanto municipal como provincial, porque lo hemos hablado el tema. Así que, y los recursos, la falta de trabajo, nosotros estamos interviniendo además con el Consejo de Discapacidad, de Discapacitado en forma local, donde están varias organizaciones, es un consejo consultivo, y hay abordaje que lo debemos realizar con el Consejo Provincial para dar una respuesta en forma inmediata. Claro. Ante la demanda. El tema de accesibilidad de la ciudad, ¿no? Es ¿cómo se trabaja en eso? El tema del acceso, de poder circular por la ciudad, todas esas cosas, ¿todavía está, como que dice, se está trabajando? Estamos trabajando. Es muy difícil todo el reconocimiento de la visibilidad de las personas con discapacidad o capacidades diferentes, como se sientan identificados. El hacernos cargos nosotros y asumir que todos tenemos limitaciones y que a partir de allí tenemos que reconocer al otro y tratar de que de generar espacio para que el otro pueda intervenir conforme a cómo se encuentre en ese momento, en eso es muy difícil poder transmitir que todos deben tener la posibilidad de un trabajo, de un espacio físico conforme a cómo se encuentre en ese momento, dice, conforme a su estado físico, a la posibilidad de generar estudios y poder generar otras posibilidades de vida. Bueno, sobre eso estamos interviniendo e interactuando. Para el final, Nora, porque además es una mujer que se nos ha contado que viene de trabajar mucho en el tema mujer, lo que significa este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para usted y, por supuesto, para el trabajo de la Defensoría. Mira, primero te quiero decir que va a estar en nuestra oficina recorriendo nuestro espacio y acompañando al iniciar el mes de lo que vendría a ser la mujer, en reconocimiento de los derechos de la mujer. Va a estar acompañándonos Mila Nervi de Belloso, que es una defensora, mandato cumplido, defensora de la provincia de Río Negro. Así que vamos a estar en la jornada, ¿la conoces, Nilda? Sí. Bueno, Nilda ha tenido una impronta en el trabajo social y una impronta en la comunidad de la provincia de Río Negro que hasta el día de hoy, a pesar de los años, ha dejado una huella muy importante, que hasta el día de hoy la reconocen, la valoran. Y bueno, para nosotros pasar un orgullo que sería que comenzar el mes nos esté acompañando, ¿no? Pero vamos a hacer, además de las jornadas de reconocimiento, estamos yendo al barrio, ahí donde la mujer necesita que la acompañes y le asesores y le prestes el oído y la escuches y las encuentres, la reconozcas. Bueno, nosotros estamos yendo a esos lugares, a distintos lugares de la comunidad vietnamita, encontrándonos con el hombre, con la mujer, este mes principalmente. Y además de eso, hemos comenzado una jornada donde vamos también a hacer premios, reconocimientos, para que tengan el mismo y el alcance y se pueda sentir acompañada y protegida. En el mes de la mujer, una fecha que nos llega a todos, no solamente por lo acontecido que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sino es el espacio donde nosotros nos sentamos a reflexionar y a compartir, a recordar que debemos ser protagonistas día a día y que nosotros somos el artífice de todo lo que podemos seguir generando, que no nos debemos detener, porque si nos fortalecemos podemos transmitir y generar hacia la otra persona, que debemos caminar todas, pero juntas todas, y acompañar y además ensamblarnos para poder encontrarnos. Sí, esa es la idea, ¿no? Así que esa es la idea es poder construir día a día, la idea es no detenernos y la idea es seguir generando. Generando espacios, ¿no? Espacios y generando, generando espacios, debates, oportunidades, debates, encuentros. Pero, ¿sabes qué? Generando desde el encuentro, generando desde el compromiso, generando desde el reconocimiento, y el reconocimiento exigiendo, además, el reconocimiento desde el hombre hacia la mujer, y desde otras mujeres hacia nosotras mismas. Reconocer nosotras también a la otra. Me parece que en esto de reconocer estamos dignificando y nos estamos fortaleciendo. Así que desde ese lugar, también desde mi equipo de trabajo, nuestro acompañamiento, nuestro saludo y sobre todo nuestro abrazo hacia todas. Nora Kader, defensora del pueblo de la ciudad de Viedma, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, La Gente y su Defensor. Estamos en comunicación con Mariana Fernández Camacho, que es periodista de la Red PAR, y nos va a hacer un resumen, o por lo menos unas conclusiones, de lo que fue el 8M, el encuentro de mujeres que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, pero que se replicó en todo el país, donde hubo una masiva marcha de las mujeres pidiendo por sus derechos. Quiero que Mariana nos cuente de su experiencia en esta movilización y de qué es lo que se estuvo discutiendo, debatiendo, y qué es lo que se pide. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, el 8M es el Paro Internacional de Mujeres, como decías, se paró y se marchó en Buenos Aires, en Argentina, completa, de punta a punta, y también a nivel mundial. Hubo marchas en todos lados del mundo, en África, en Asia, en Europa, en España especialmente, fue muy, muy masiva. Sí, en Madrid la vi, ¿no? En España, en Madrid, por ejemplo, empezaron hace un mes con actividades, claro, preparándose, como actividades previas, preparándose para el 8M. Madrid, en España en general, en Madrid como epicentro más resonante, los reclamos tienen que ver sobre todo con demandas de cambios en el poder judicial, ¿no? Con estos fallos vergonzosos, el de la manada, quizás la audiencia lo recuerda, esos fallos vergonzosos que tienen el poder judicial español en la mira del movimiento feminista. Pero fue impresionante a nivel mundial, a nivel país, en la ciudad de Buenos Aires. Fue algo muy, muy, muy emotivo. Yo trabajo como periodista hace muchos años, cubro un montón de movilizaciones y hace mucho tiempo que no vivo una movilización tan masiva, ¿no? Fue para mí, a nivel personal, fue también muy importante. Yo marché con mi hijo, yo tengo un varón de 9 años y quiso participar, quiso ponerle el cuerpo al 8M también. Y entonces ir con él también fue muy muy interesante, porque en general a estas marchas van las mujeres, van las nenas, pero me parece súper importante que también participen los varones, y los varones desde chicos, porque el paro internacional lo hacemos las mujeres, pero los reclamos y las demandas es hacia la sociedad en general, y eso los incluye. Y bueno, hace mucho que no me pasa de bajarme con el subte en Callao y caminar, o sea, en Congreso, digamos, y no poder llegar a la plaza con muchísima dificultad, pero esas dificultades copadas, ¿no? Esas buenas dificultades, pero por la cantidad de gente, y ir despacito y llegar a una plaza que estaba estallada y ver que desde las diagonales venían los sectores sindicales, una articulación sindical que genera el feminismo que no se da en el plano de los varones, fue muy emotivo, fue una marea verde, era impresionante, visualmente un escenario visual muy muy colorido, de mucha alegría, porque el feminismo también tiene eso, ¿no? Como demandas claras, reclamos claros, y situaciones de violencia que vivimos todos los días, pero de golpe también cuando nos juntamos, pasó entre el EU el año pasado en octubre, cuando nos juntamos también hacemos de esos eventos situaciones de alegría, de contención desde el amor y la alegría. Eso, algo de eso, algo de todo eso viví yo el sábado, y lo sentí reflejado en mi nene, que recién está empezando, que se está curtiendo de a poco, y lo vi, me di cuenta que lo vivió así también, ¿no? Como como algo divertido, como algo colorido, como algo de compromiso desde lo positivo. Claro. ¿Entiendes? En un contexto de crisis económica que indefectiblemente nos atraviesa primero a nosotros, o nos deja en peores condiciones laborales, nos vulnera más derechos, nos hace más sensibles a la violencia, porque el varón sin trabajo se pone violento. Así que tuvo también mucho de eso la movilización, el paro y la marcha, ¿no? Porque es el paro internacional de mujeres que además moviliza. Perfecto. Y las conclusiones finales después del encuentro, ¿cuáles fueron? ¿Qué te queda como conclusión de esto? Desde lo personal, yo lo que me queda de esto es que desde el año pasado el feminismo toma un protagonismo y un tiene una fortaleza insoslayable, es imposible de evitar. El movimiento de mujeres es un actor político que no puede desconocerse. Yo creo que eso es algo que se va a tener que tener en cuenta a la hora de armar las plataformas y las articulaciones en un año electoral como el que empezamos, porque es esto, es de golpe, es una manifestación de un paro que te llena la plaza, que te llena de un kilómetro de mujeres. Sí, sí, entonces sí. Es un actor político ya el movimiento de mujeres que no se puede evitar, que no se puede desconocer, que no puedes hacerse a un lado, ¿no? Y en consecuencia nuestros reclamos y nuestras demandas. Sí, por supuesto. Y también, por supuesto, en las plataformas electorales tiene que estar por lo menos considerado y con el compromiso de poder cumplirlo. Mariana Fernández Camacho. Sí, en las plataformas y en los armados de las listas. De las presentaciones, ¿no? De las listas, sí, claro, sí, sí. Totalmente. Eso queda también raro ya cuando de golpe hay una presentación o, ¿no? Como ese telón de varones, ya no cae tan bien. Sí, creo que eso va a convenir tenerlo en cuenta. Sí, ¿no? Y Mariana Fernández Camacho, sí, periodista de la Red Parte, agradecemos mucho haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Chao, chao. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.